Hola, soy Gustavo Galván, estamos ahorita con la gente de La Gusana Ciega. ¿Cómo lo recibió el Vive Latino ustedes? Bien, increíble, estuvo bien emotivo. Queríamos seguir tocando, pero pues ahora sí que el tiempo está limitado, pero increíble, y gracias a toda la banda estuvo increíble. ¿Qué te puedo decir? Todavía estamos así como extasiados. A pesar de todo, ¿todavía sienten la adrenalina de venir a tocar aquí? Por supuesto que sí, no, nada se le parece a que te pongan enfrente de 30,000 personas, 40, no sabemos cuántos, ¿verdad? Pero es muy impresionante, de veras, una bendición. Pues ustedes ya tiene... Bueno, les tocó casi empezar y ser de las puntas del Vive Latino cuando tocaban en los escenarios no tan grandes. ¿Cómo han visto la evolución de este festival durante todo este tiempo? No, efectivamente tocamos en el primer Vive Latino, sí. No, pues por supuesto que se ve la evolución, se ve la organización, se ven las bandas, o sea, se ve en la respuesta de la gente, en la respuesta de los medios, o sea, el festival mucho más grande que en aquel entonces, con mucho más importancia, relevancia, y la calidad del festival hoy en día es impresionante, ¿no? O sea, la verdad, por eso es que lo ven en muchos lugares también fuera de México, y por eso hay tanta expectativa. Yo creo que es un honor que nos inviten, y ojalá nos sigan invitando, y ojalá no sean 10 años de Vive Latino, sino 50, 60, sí, la eternidad. De veras, sí, ya da para otro día más, ¿no? El Vive Latino, ya. O sea, que te quedas con ganas de más. Y yo quisiera mencionar que la gente, el medio rockero, y además se está portando muy bien. El medio rockero ya ir a un concierto de rock es muy diferente a lo que decías, voy a un concierto de rock hace 10 años, hace 15, donde era muy peligroso, donde era realmente arriesgarte, realmente no ibas con tu chava, o sea, era así como diferente. Y hoy por hoy ir a un concierto de rock, te la puedes pasar muy bien, vas a pagar lo que se tiene que pagar, vas a pasártela bien, vas a saber que hay seguridad, vas a saber que vas a escuchar a la banda, que va a haber una bola que baile slam, y se cuidan, se protegen, se toleran, o sea, hay más tolerancia, hay más madurez realmente en el comportamiento de la gente. Bueno, fíjate, cuando empezó el Vive Latino era más que un festival de rock. Hoy ya tenemos toda una propuesta cultural, tenemos toda una propuesta de diversidad. ¿Les gusta toda esta diversidad? ¿Ustedes han gustado? Sí, es algo que debe de existir, ¿no? O sea, dentro del rock hay también mucha diversidad, y ves bandas de todos los géneros, y yo creo que debe de ser así. ¿Pero cómo sintieron ustedes que se mostraron hoy en el escenario? ¿Dieron todo lo que tenían que dar, o todavía hay gusana para otras presentaciones? Yo creo que dimos todo lo que había que dar, y hay gusana para muchas más presentaciones. O sea, ambas dos. Yo creo que nos entregamos a todo de corazón, incluso por momentos sin saber mucho más qué hacer. Es decir, hoy a mí me llevó la corriente, una corriente fuertísima. No supe a dónde. No estaba pensando y estábamos tocando. Es una experiencia muy padre para mí. El día de hoy me llevó. Entonces, pues yo creo que vamos para largo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Me gusta que todavía los veo emocionados de tocar un festejo, a pesar de que ustedes ya tienen una carrera muy larga. Pero bueno, ya para terminar, en una sola palabra, ¿me pueden definir hoy su presentación que tuvieron en el Vive Latino? Uy, eso siempre me complico. Por allá dijeron memorable, ya. Entrañable. Hipotísimo. Para mí fue, bueno, ya no dije una palabra, ¿verdad? Pero es sorpresa a pesar de todo, o sea, sorpresa. ¿Qué sigue post-vida para La Gusana? No, pues tenemos muchas ganas de seguir tocando. Estamos terminando la promoción de este disco Highball, y ya también tenemos muchas ganas de empezar a componer un disco nuevo. O sea, tenemos muchos planes. Ojalá y se dé el tiempo rápido para cumplirlos, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a seguir tocando y terminar con este disco, y ya que Luz se ponga las pilas en hacer rolas nuevas. Muchas gracias. A ustedes.